salga por la mañana, me desgusto en un ojo y al mirar por la ventana. Cuando el sol salga, salga y se ponga, viviré silbando lejos de tu cara y de tu boca, cogiendo flores para mañana, sin pensar que se marchita si nadie les pone agua. Tal vez no vengas, tal vez no vayas, puede que no pase nada, puede que espere, puede que encuentre, tal vez tenga algo de suerte, tal vez tenga suerte. Nuestra mirada. Ay, ay, ay.